Pues aquí estamos en cuarte.com, en su edición de verano, un programa que está dispuesto a complacerles en sus dudas o sugerencias si es que escriben a cuarte.com@gmail.com o echan un vistazo a la página cuarte.com.blogspot.com. Abel, Luis, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy traes un tema pues bien interesante, que más que menos pues sabemos algo de cámaras digitales, ¿verdad? Cámaras fotográficas. Eso es, hoy vamos a tratar un poco el tema de las cámaras, que para el verano pues todo el mundo se lleva su cámara de vacaciones para hacer fotos e inmortalizar todos los sitios que ve nuevos. Estábamos comentando nuestras vacaciones, pues... Y luego todo. Atornillar al que viene a casa a ver, ¿no? Atornillar al personal y meterle un millón de fotos. Un programa que, o sea, un tema que, por cierto, hemos tratado alguna vez aquí en cuarte.com, pero que es necesario actualizar debido a los nuevos productos y a los nuevos precios que hay en el mercado, en este sector, ¿verdad? Sí, sobre todo la bajada de precios continua, la ampliación en el número de megapíxeles, cada vez las cámaras tienen más megapíxeles. Y además, pues bueno, vamos a centrarnos hoy en las cámaras típicas para económicas, para poder hacer inmortalizar nuestros momentos en el verano sin gastarnos pues una gran cantidad de dinero en una cámara fotográfica. Pues muy bien, que para empezar a hilvanar el tema, ¿qué características y qué recomendaciones podemos seguir a la hora de adquirir una cámara digital hoy en día? Bueno, pues yo creo que las recomendaciones vienen siendo las mismas que hemos ido dando otras veces, pero no está de más recordarlas. Yo creo que lo principal es que busquemos una cámara con una buena óptica y que nos dé calidad. Que prefiramos, sobre todo, tener muchísimos megapíxeles, podemos dejarlo de lado. Uh-huh. Hoy en día todas las cámaras tienen megapíxeles de sobra. Tengamos en cuenta que una foto en papel de 10x15 con 2 megapíxeles o 2 con algo es más que suficiente para dar esa calidad. Para un tamaño normal, sí, ¿verdad? Y 10x15 pues es las fotos típicas que antes sacábamos en papel. Entonces, cualquier cámara que nos dé 3, 4, 5 megapíxeles o más, que ya prácticamente todas lo dan, pues nos sobran megapíxeles por todos lados. Así que vamos a preocuparnos un poco más en la calidad de la óptica, uh-huh, en buscar una que haga bien las fotos, mejor que el que tenga millones de chorradas, que luego no le vamos a dar utilidad, y que, bueno, pues que tenga una buena calidad de óptica. Pues eso sería casi lo primero, ¿no? Mirar la óptica, mirar el fabricante. Supongo que habrá algunas marcas más eso dignas es. Que otras. En mi opinión también, yo recomiendo lo que son cámaras, marcas de cámaras de fotos. Las cámaras de toda la vida, uh-huh, bueno, pues esas marcas siguen haciendo, y esas marcas tienen más hincapié o hacen más hincapié en el tema de la óptica y la calidad de la foto que en la parte electrónica, digamos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Nikon, uh-huh, Kodak, Canon. Sí, todas estas cámaras que, bueno, pues que yo creo que tienen más calidad frente a, pues a lo mejor HP, Epson, estas compañías, o incluso ya las de más bajo coste, pues Wokster o alguna similar, que nos van a dar cámaras muy baratas, uh-huh, con una calidad, pues a lo mejor aceptable, pero que luego le vamos a encontrar fallos, yeah, ¿vale? Por ejemplo, hay fallos bastante típicos que son la calidad de las fotos cuando hay poca luz. Es algo que, bueno, pues que a lo mejor alguno puede decir, bueno, pues qué más me da que por la noche no me saque fotos. Sí. Pero a lo mejor te vas a ver no sé qué monumento, que lo ves por la noche y te sale todo negro. O te salen movidas porque no tiene un modo de foto para nocturnidad, uh-huh, etcétera. Pues yo creo que eso ahí también, el tema de las opciones de fotos, de qué precargas tiene o qué parámetros podemos tocar manualmente, sí, para luego hacer las fotos. Luego nos vamos a encontrar que a lo mejor pues una foto en movimiento no nos sale bien. Pues vamos a buscar que tenga un modo en el que la foto en movimiento sea correcto. O sea, buscar pues un buen abanico de posibilidades que por defecto en los preajustes ya establecidos de la cámara nos dé esa oportunidad de usarlo. Eso, ¿no? Es, que está un poco también relacionado con el tema de la calidad de la óptica. Uh-huh. O sea, ¿vale? Sí, está relacionado el... Sí, bueno, en cuanto a que la calidad de la óptica y digamos el modo nos va a permitir sacar una foto mejor o peor. Y al fin y en al las cabo, mismas condiciones. El modo es una manera de forzar la óptica. Son unos parámetros preajustados de la óptica. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, ya fijarnos en detalles que parecen tonterías, pero que no lo son. Como por ejemplo un tape para el objetivo. Hay algunas cámaras de bajo coste que no llevan un tape para el objetivo y es algo que, bueno, pues que a la larga se va a rayar este, sí, objetivo, y que un objetivo rayado, todo el mundo sabe lo que pasa. Que nos fastidia todas las fotos ya casi de por vida. Pero estas cámaras que hay ahora, que son como objetivos que se extienden mecánicamente y que luego se cierran sobre sí mismos con una tapa, estos no necesitarían estos no, tapa, ¿no? Estos no tienen problema. Vale. Igual. Y bueno, relacionado con eso también, esto que sale es el zoom óptico. Uh-huh. Pues bueno, una cámara que tenga algo de zoom óptico. Casi todas las básicas suelen llevar por 3, un zoom óptico de por 3. Sí. Pero bueno, las más baratas, algunas ni siquiera llevan. Que es casi 1-1, ¿no? Eso es, llevan el zoom digital, pero que el zoom digital no sirve para nada. Sí, no va a funcionar mejor que luego una foto hecha ampliarlo en el ordenador. Ya. ¿Vale? Más atención pues al zoom óptico. Eso es. Al menos yo creo que por 3 es lo mínimo. Recomendable también que tenga flash, supongo que sí. Bueno, yo creo que flash lo llevan todas ya. Lo llevan todas. Incorporado. ¿Verdad? Salvo a lo mejor cámaras grandes de profesionales que estás ya. Bueno, que te lo compres tú si quieres y si no quieres, no. Muy bien. Pues casi resumiendo eso, que busquemos que haya modos de exposiciones y tipos de situaciones, que nos hagamos especial hincapié también en el zoom óptico, que tenga flash y ya vamos componiendo nuestra máquina, Abel. Exacto. Yo he traído más o menos precios de los modelos que a día de hoy están en el mercado. Por ejemplo, de 4 megapíxeles prácticamente no hay nada. O sea, no he encontrado más que nada, no. Cámaras de estas de tirar, de usar y tirar. Porque todo es más. De 4. Es más. Sí, todo sí, más. Todos. Por ejemplo, he encontrado de 5. Vamos, he traído pues de Nikon y Canon, que quizás pues son los dos grandes fabricantes a día de hoy. Sí. Una Nikon, en concreto la Coolpixel E10, es de 77 euros. Claro, es que es tan barato que menos de 5 es ridículo. Y la Canon PowerShot A460, que vale 107 euros. Son pues quizá los modelos más guerrilleros de estas dos marcas, ¿verdad? Exactamente. Siempre además más masiva, pero bueno, son modelos, pues como ha comentado Luis, ya los dos con zoom óptico de por 3, la Canon de por 4, con memoria, con, bueno, la verdad que están muy completas. Y con 5 megapíxeles. ¿Cómo han bajado los precios? Ahora por 120 euros tienes una cámara digital de 5 megapíxeles. Sí, de 6. Sí. Y de 6. De 6, por ejemplo, Olympus tiene la F170, sí, que vale 128 euros masiva. Y Olympus es una marca y es una muy buena marca también. Olympus, estamos hablando sí. Una gran marca. O Sony, por ejemplo, también en 6 megapíxeles, la Sony CyberShot DSC-W30, que debe andar, pues creo que son 150 euros masiva o 160 euros masiva. Y ya si pasamos a 8 megapíxeles, que ya se van un pelín de precio, Kodak, por ejemplo, tiene un modelo que es la V803, que vale 133 euros, que es muy la más económica que he encontrado en 8 megapíxeles. Pero sí que es verdad que las cámaras de 8 megapíxeles se van sobre los 200 euros, más o menos, masiva. Por ejemplo, Canon tiene la PowerShot A630, con zoom óptico de por 4, también en 8 megapíxeles, 215 euros masiva. Ya nos empezamos a ir un poquito del precio. Pero entre 100 y 200... Sí, sí, estamos ganando en... 8 megapíxeles, la verdad es que es una barbaridad. Yo creo que no hace falta. Puedes hacerte un póster publicitario. Sí. A día de hoy las más económicas estarían entre 5 y 6 megapíxeles, lo más económico que hay ahora. De 4 no merece la pena, porque solo quedan restos o marcas de estas raras que no merece la pena comprar. Con lo cual, pues es una buena opción el tema de los 6 megapíxeles para mí. Yo creo que ¿Los sí. precios, Abel, suelen incluir las tarjetas de memoria? No, las cámaras ahora suelen llevar una memoria interna, pues de 32, 16, 48 megas, depende del modelo, pero eso solo te permite hacer pues 10, 12 fotos como mucho y ya te has quedado sin cámara. Para ello tenemos que comprar memoria externa. Bueno, ese sería uno de los extras que tenemos que comprar. Una memoria externa, estamos hablando que una memoria de dos gigas, estaríamos hablando de unos 30-40 euros, dependiendo de la velocidad de también, la tarjeta. También ha bajado un montón de un tiempo sí, hasta para sí, sí, es decir, con 2 gigas tenemos para hacer fotos hasta que nos cansemos, ¿vale? Bueno, como recomendaciones se podría pensar, si alguien quiere comprarse 2 de un giga en lugar de una de 2, por si se le estropea, pero bueno, yo creo que a día de hoy son bastante fiables y además en cualquier sitio del mundo que sea turístico vamos a encontrar tarjetas. Pagaremos un poco la primada, pero bueno, pero si se nos estropea podremos seguir haciendo fotos. A veces se estropean las tarjetas. Sí, por el asunto del agua incluso, que se moje. No, yo creo que es porque se corrompe, no porque del uso. Yo creo que siempre la corrompe la propia máquina, porque muchas veces la vuelves a formatear y la tarjeta funciona bien. Simplemente que la máquina ha escrito mal en la tarjeta, ha fastidiado lo que es la cabecera que te indica cómo está estructurado la tarjeta y la ha dejado medio inservible. Luego la metes en un ordenador, la vuelves a formatear y como nueva. Pues bueno saberlo, porque a veces creemos que es tragedia y que no tiene solución. Y es un tema de software, no hardware. Sí. De acuerdo. Otros temas también interesantes sería, por ejemplo, lo de las pilas o la batería. Hay cámaras que vienen con batería, otras que vienen con pilas. Bueno, pues habría que elegir un poco entre las dos. La gente que piense que le interesa más. El tema de las pilas tiene la ventaja que allá donde vayamos, pilas hay. Siempre. Y si te quedas sin batería, pues no. no suelen vender baterías. Vas a tener que esperar hasta el hotel a recargarla. Tener o lo un que enchufe sea. Cerca. Lo aconsejable sería llevar una de repuesto y las pilas también. Llevar unas pilas que sean recargables, porque sí. las normales no duran prácticamente nada. Uh-huh. Y llevar por al menos dos juegos y un cargador de pilas que vamos a tener que sumar al precio de la cámara. Estaríamos hablando de unos 30-40 euros también. Para cargador. Sí, un cargador rápido junto con un paquete de pilas, de cuatro pilas. Sí. También yo recomendaría un pequeño trípode y una funda para meter la cámara, porque normalmente vienen sin funda. Uh-huh. Y bueno, en esta funda, pues que tengamos sitio para meter todo esto. Pues unas pilas, el juego de pilas, la tarjeta, el trípode. El trípode viene muy bien cuando no vas mucha gente o quieres una foto de grupo. Y según donde estés, pues claro, no hay nadie cerca que te pueda hacer una foto. O simplemente que no quieres dejarle la cámara a nadie. O cualquier... o que a lo mejor no te fías de la foto que te vaya a hacer el que sea, porque... Sí. Te la hace desenfocada. Eso o, es que muchas veces te corta la cabeza. Dices pues, que bueno. Chasco. O sea que un pequeño trípode, una funda, también el cargador de baterías serían más o menos los extras. Sí, y a que sacas una memoria extra, uh-huh. Bueno, si queremos. Que casi ya apuntábamos a giga o a dos gigas, tal y como sí, están los precios. Sí, yo creo que al precio que están, uh-huh. Menos es tontería. Y por último, antes lo hemos sondeado un poco el tema de las marcas, apostamos por las clásicas. Sí, sin lugar a dudas. Canon, Nikon, Olympus, quizás Sony, que aunque no es un clásico, lleva mucho tiempo ya metido en el mundo de las cámaras digitales. La uh-huh. precursora, además, en el mundo de la fotografía digital. Kodak tampoco es una mala marca. Pero bueno, yo creo que entre estas cuatro o cinco prácticamente tenemos todas las verdaderamente buenas. No estamos despreciando otras marcas, sino que claro. Por el mismo precio, por poco más, merece la pena comprar una de estas marcas. Pues unos pequeños apuntes para que ustedes tengan clara el momento de la elección de comprar una cámara digital, pequeña, grande, ahí en estos momentos para todos los gustos. Por cierto, yo hace un tiempo adquirí un modelo que parece que haya desaparecido de internet. No encuentro ningún tipo de referencia hacia ese modelo, así que me temo lo peor o lo mejor, que igual tengo un artículo casi de coleccionista, muy bien, de coleccionista, cosa que no creo. Ponlo en eBay a ver cuánto te dan. No. Esa es la técnica, tú lo pones en eBay y a ver quién pica. ¿Cuánto te dan? ¿Tenemos algún gadget? Sí, por supuesto. Yo he traído uno, la verdad que curioso, no sé si servirá para algo, es un adaptador de corriente de 220, la sí. que tenemos habitualmente todos en nuestras casas, a 12 voltios para el mechero del coche. Un adaptador de es decir, que nosotros tenemos un cacharro que se conecta al mechero del coche sí. y en vez de estar dentro del coche lo queremos cargar en nuestra casa. Entonces lo conectamos directamente al adaptador y este lo que hace es un transformador y nos permite pues conectar cualquier periférico que tenga conector de mechero de coche. Saca 220 el... Sí, o sea, se conecta a 220. Sí. Ah, no, vale, justo es, al revés. Es justo lo contrario, vale. No, el otro sí, es imposible. Digo, también existe. ¿También? Sí. Sí que de existe, mechero pero... del coche a 220, sí. Pero como el coche no esté encendido, se acabará tu batería en 5 pues claro, claro. minutillos. Pero... Esto la verdad que me ha parecido súper raro porque es, no sé, no tiene mucho sentido. Muy poca gente tiene cargadores de coche y menos para cargarlo dentro de casa. Pero ahí está. Bueno, si tenemos cualquier aparato que se cargue con cargador de coche, lo podemos usar dentro de nuestro hogar. Pues creo que valía 26 euros. Desde luego este es el sitio para un aparato de semejantes características, así que bienvenido sea. Luis. Bueno, yo tengo algo también bastante curioso. Es un iPod Shuffle, es el modelo pequeñito de iPod, que suele tener un giga, uh-huh. más o menos, y que, bueno, pues únicamente nos permite pasar canción adelante, atrás y poco más. Bueno, pues la gracia de esto es que una empresa alemana llamada... Sexo, curiosamente, con XEXXO, sí. ha sacado un modelo del iPod Shuffle de oro. Está hecho con 100 gramos de oro de 18 quilates. Entonces, bueno, pues el que quiera ser muy elegante y tenga 7.240 eurazos, encima. Que no sepa dónde invertirlos, porque claro, hay que... Y que no me los quiero regalar a mí. Hay que tener dinero debajo de la almohada para hacer esto. Pues bueno, pues ahí que lo sepa. Por tener tu pequeño reproductor de oro. Y probablemente habrá una tirada limitada, así que el que quiera hacer esta inversión, que se espabile. Dices tu buen gusto, pero también se puede caer justo en lo contrario. Dónenlo ustedes aquí a cuarte.com, que es una fundación. Que lo invertiremos. Sin ánimo de lucro. Bien. Muy bien, Abel Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Promises something for everyone. Set a course for adventure. Your mind on a new romance. And love won't hurt anymore.